No fuimos. Señoras y señores, la gran Sofía Loren. Bueno, Sofía, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Háblanos un poco de tu infancia. ¿Quiénes componían tu familia? ¿Cuántos eran? Ma la mia famiglia non era composta soltanto da mia madre e da mia sorella. Eravamo la nonna, il nonno, gli zii, le zie, i piccoli nipoti. Eravamo in 10, credo, in casa. In 10. Era abbastanza numeroso. Sì, sì, sì, sì. Sofia, in che momento decides tu iniziare tu carriera artistica? Ma io non ho deciso di fare una carriera artistica. Devo dire che è stato il bisogno a portarmi a Roma per cominciare una carriera artistica. Certo, mi piaceva molto andare al cinema, mi piaceva molto sognare, però mia madre mi ha portata a Roma perché avevamo bisogno di lavorare, avevamo bisogno di mangiare. Perciò siamo andati a Roma per cominciare una carriera che al momento sembrava una cosa impossibile, impossibile da fare. Bueno, qué hermoso es escucharla, realmente qué hermoso es escucharla. Bueno, es ella, es la Loren, como muchos la nombran todavía hoy. El año pasado, en septiembre del año pasado, empezamos esta saga de traer y compartir con todos ustedes a enormes, enormes íconos del cine, del arte escénico. En realidad empezamos con Greta Garbo en septiembre, seguimos con Cary Grant en noviembre, con la Brigitte Bardot, nada menos, en enero, y el último con el que también nos deleitamos porque tuvo una vida más que interesante fue Marlon Brando. Bueno, y hoy estamos terminando el mes de junio y vamos a dedicarle estos minutitos a Sofía Constanza Brígida Villani Sicolone. Todo esto es Sofía Loren, que nació un 20 de septiembre de 1934. En septiembre de este año va a cumplir 89 años. 89 años. Desde luego que todos la conocemos como Sofía Loren y ha sido y es una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la historia. La diva del cine por excelencia, esto no, del cine italiano por excelencia, indudablemente. Bueno, fue hija soltera de una señora llamada Romilda Villani y que fue abandonada por el amante, que es el padre de Sofía, Ricardo Sicolone. Sofía fue criada por su madre, tuvo una hermana también con el mismo hombre, una otra hija. Fue criada por su madre en la miseria de Nápoles, en una localidad en las afueras de Nápoles que se llama Pozzuoli, junto con su hermana. Era una familia de mujeres porque eran ellas tres, más la nona, como acaba de decir ella, más el nono, eran 10 en realidad. La familia abrió en el propio comedor de su casa una especie de bar para los soldados estadounidenses, ¿no? Estábamos en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Allí le daba de comer a los soldados yanquis que tenían destinos en los alrededores de esta pequeña localidad. La abuela, la nona, vendía licor de cerezas casero. La madre, Romilda, tocaba el piano. María, la sorella, como dice ella, la hermana de Sofía, ponía la voz. Y Sofía lavaba los vasos y servía a los soldados. Todo esto para poder vivir en esa miseria de Nápoles en aquellos años. Bueno, cursó estudios de magisterio y participó en concursos de belleza. Bueno, creo que todos hemos visto fotos de ella cuando era joven. Era extraordinariamente bella. Bueno, fue elegida Principesa del Mar en 1949, la Miss Elegancia en el 50 y fue finalista de Miss Italia en el 51. Yo creo que el concurso de belleza donde se presentaba los ganaba, ¿no? O salía segunda como mucho. Bueno, la época de ella estuvo llena de grandes películas que se convirtieron en clásicos. Una mirada y unos ojos increíbles, un cuerpo que hacía suspirar a todo el mundo, unas curvas tremendas. Claro. Fue la mujer del neorrealismo italiano, ¿no? Que conquistó Hollywood. Alguna vez hablamos del neorrealismo, de este estilo cinematográfico muy, muy propio de Italia, ¿no? Bueno, tuvo una vida de película al mismo tiempo, ¿no? Comenzó en aquel momento en la pobreza suma, digamos, en las afueras de Nápoles, y llegó a ser la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor actriz que no hablaba inglés, en un film que, si no lo han visto, les sugiero que lo vean, y que lo vean hablado en italiano, no doblado, italiano, que es Dos Mujeres, de Vittorio Sica. Una obra de arte, decididamente. Por su participación y su actuación en esa película, ganó como mujer, fue la primera en ganar un Oscar a la mejor actriz. La película es del año 74. Vittorio Sica fue quien le abrió las puertas, prácticamente. Fue casi el dueño, el iniciador del neorrealismo italiano, que la tuvo a ella como centro, digamos, ¿no?, de actuación. Siempre recuerda una anécdota, Sofía, cuando tenía apenas 17 años, que fue cuando Vittorio de Sica la descubrió. No sabía leer ni escribir, Oscar, era analfabeta. ¿Ya? Analfabeta. Porque durante la guerra la madre no la mandó a la escuela. No había manera, claro. No había escuela, seguramente, claro. En declaraciones a un diario de Nápoles en el año 54, Sofía declaró que el director, lejos de sorprenderse porque ella no sabía leer ni escribir, le dijo: mira, vamos a empezar a rodar mañana, te mandaremos el guión. Ella no lo podía leer. Y puedes inventarte y decir lo que quieras. Eres bella, eres una chica de la calle, no pasa nada. Y tuvo tanta razón, porque lo hizo al papel. En el 57 se casó con Carlo Ponti, y acá comienza una historia, podríamos decir, casi novelesca, Oscar, de película, de amor y de respeto mutuo, en realidad. Se casó en el 57 con Carlo Ponti, que era un director, en México, y aquí empezó un escándalo, te diría, porque Carlo Ponti estaba casado en Italia. Y entonces, y no había obtenido el divorcio, con lo cual fueron perseguidos. Él fue perseguido por Bígamo. Bígamo, claro, Oscar. Claro, no podían volver a Italia. Para evitar todo este gran conflicto con su país de origen, anularon el matrimonio este mexicano en el 57, que había tenido lugar en el 57, lo anularon en el 62, 5 años después. Y cuando ya en Italia se aprobó una ley de divorcio y de recuperación de la aptitud para volver a casarse, se volvieron a casar en el año 66. La vida sentimental, más allá de lo que cualquiera podría suponer de un ícono de la belleza y de la voluptuosidad física, que es o era el cuerpo de la Loren, su vida sentimental fue muy estable al lado por más de 50 años de Carlo Ponti, un hombre que le llevaba más de 20 años de edad y que de verdad no era un señor buen mozo y atractivo para nada. Para nada. Bueno, algunas veces le preguntaron por el adulterio. Ajá. Y ella solo contestó más de una vez: es un divertimento al que yo no juego. Mira. tuvo dos hijos con este hombre, Carlo, que nació cuando ella tenía 34 años, y Eduardo, que nació a los 38 años. Tuvo montones de pretendientes, Cary Grant, Marlon Brando, en el terreno y en el ambiente del cine, ¿no? Hollywoodense. Claro. Hasta Peter Sellers. Mira. Sí. Marlon Brando se le fueron las manos en una filmación. Se pasó. Exactamente. Y ella lo paró. Lo paró, dice la biografía o los biógrafos de Loren, dicen que lo paró con una mirada que lo dejó sin aliento. A Marlon Brando, ¿eh? A Marlon Brando, nada menos. Nada menos. Bueno, nadie logró, parece ser que no lograron, así cuentan sus biógrafos, estos propósitos libidinosos para con Sofía, ¿no? También se especuló muchísimo con Marcello Mastroianni, del cual siempre también, que eran amantes, se decía, bueno, ella dice que no, lo negó siempre, que solo fue mi mejor amigo, esto es lo que dijo. Claro. Bueno, y después tuvo una dura trayectoria hacia la maternidad, porque tuvo varios abortos espontáneos, y quizás uno de sus máximos anhelos era ser madre. Bueno, luego se quedó embarazada una vez, otra vez, y perdía espontáneamente estos embarazos hasta que consultó un otro médico, y este médico le dio en el clavo. Y así fue que logró tener dos hijos. Según parece que lo que pasaba era que su cuerpo no producía la suficiente cantidad de estrógenos, que es una de las hormonas necesarias para el embarazo. Pasó meses dándose inyecciones, meses en reposo, y así logró su más anhelo, que fue tener hijos. Y las palabras de uno de sus hijos, del menor, Eduardo, dice: la familia para mi madre siempre ha sido una fuente de fuerza. Nosotros, sus hijos, nunca nos sentimos a la sombra de su éxito. Siempre nos ha hecho sentir que somos sus mejores logros. Yo me quedé pensando en esta expresión, ¿no? Oscar, hay que ser hijo de Sofía Loren, ¿eh? Claro, por eso digo qué difícil ser hijo de semejante... Sí, aparte en todo sentido, ¿no? Aparte puede ser un ícono de la mujer italiana en el mundo, porque es eso, es Sofía Loren, hoy por hoy todavía sigue siendo un ícono de la mujer italiana. Pero aparte con la trayectoria... Y esto que contás vos, que no sabía leer ni escribir. A los 17 años, Oscar. Claro, no sabía leer ni escribir y le pasan algo para memorizar, no sabía hacerlo. Pero toda una historia, esta mujer increíble, ¿eh? Así es. Bueno, lo cierto es que va envejeciendo poco a poco. Sus 88 años hoy se notan, y mucho. Yo he visto videos de ella en este momento y de verdad me resultó hasta doloroso verla. Pero hay un video en el cual ella va a recibir un premio por la última película que hizo hace apenas 3 años. Tenía 85, creo. La vida por delante se llama, es del año 20. Si alguien no la ha visto, de todos los que nos están escuchando, también les digo que la vean, porque es hermoso verla allí. Ella es una. El papel que representa es que es una mujer muy mayor que se dedica a cuidar y a atender a los hijos de las prostitutas del pueblo en el cual ella vive. Y llega uno, un negrito, que se las trae el niño, y se genera entre ambos una historia de afecto y de amor. Y de una ternura que da ganas de ver la película, realmente. Y además verla a ella, es un gusto. Bueno, vive recluida, obviamente, con sus hijos, sus nietos, que tiene 4 hijos, 4 nietos, quiero decir, en las afueras de Ginebra, en Suiza. Y allí llegará el momento final de su vida, realmente en una especie de paraíso, natural y familiar, en realidad. Claro. Así que una vida, una vida de película, de verdad. Una vida de película. Trailer de la película, hasta que decís vos. Ya lo posté. Hay encuentros que cambian la vida y hay encuentros que la salvan. La vida por delante, protagonizada por Sofía Loren. Así es. E Ibrahima Kiyye. Se estrenó en Netflix el año pasado. Así es. Yo la vi en Netflix, realmente. Ahora creo que ya no está, pero se la puede encontrar en alguna otra plataforma. Bueno, terminamos nuestra primera hora y este recuerdo precioso de Sofía Loren. Vamos a escuchar un poquito. Dale. Sofía Loren también cantó, también cantó. Sí, sí, sí, sí. Dale. Americano, americano, americano.